Muy buenos días. Escuchan el Noticiero Popular en Radio Santa Ana en el KSXA 104.7 FM y por internet en la página www.radiosantaana.org. Hoy es 14 de junio del 2021. Comenzamos con las noticias. Están alertando las autoridades sobre una ola de calor que va a afectar a 6 áreas del sur de California con temperaturas de hasta 120 grados Fahrenheit. La ola de calor que se espera que registre temperaturas de 3 dígitos en el sur de California ha hecho que las autoridades emitan alertas de calor excesivas en 15 áreas de la región que estarán vigentes a partir de este lunes 14 de junio y que durarán previsiblemente hasta el próximo viernes. Se trata de la primera ola de calor de este verano 2021 que pone en riesgo de incendio las áreas afectadas. Los expertos han solicitado a los residentes del sur del estado Dorado que tomen las medidas necesarias para protegerse del calor. Las áreas que han mencionado incluyen Apple y Lucerne Valleys, que van a llegar a 105 y 110 grados Fahrenheit, Caddis Basin y Desierto Mojave, con temperaturas de entre 108 y 116 grados Fahrenheit. El martes y el miércoles los termómetros podrán marcar hasta 120 en Colorado River Valley y en el Parque Nacional Death Valley. Más allá del sureste de California, esta alerta afecta al noroeste de Arizona y sur de Nevada. También un lugar que se llama Chiriaco Summit podría llegar a 116 grados Fahrenheit. En Chuckwalla Mountains y el Valle de Joshua Tree puede llegar a temperaturas de 119 y también menciona que en Nevada, en esa área para el lado de Nevada, va a estar afectado también por esta ola de calor. Coachella Valley, también los desiertos del condado de San Diego y San Gorgonio Pass cerca de Banning va a tener unas temperaturas de entre 112 grados y 120 grados Fahrenheit. Palo Verde Valley, Salton Sea y el condado de San Bernardino, Upper Colorado River Valley, donde las temperaturas podrán ir de los 106 grados a los 119 Fahrenheit. Es importante estar alerta de esto porque el calor extremo aumenta significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, en particular para las personas que trabajan o participan en actividades al aire libre. En todas las zonas que se mencionaron, las autoridades recomiendan no exponerse al calor, beber mucho líquido, permanecer en lugares con aire acondicionado y lejos del sol, preguntar cómo están familiares y amigos, o sea, estar pendiente de los familiares y amigos, no dejar a niños ni mascotas desatendidos en vehículos bajo ninguna circunstancia, tomar más precauciones para trabajos o actividades al aire libre, cambiar citas de actividades extenuantes para temprano en la mañana o para la noche, siempre que sea posible, conocer las señales y síntomas del agotamiento y de los golpes de calor, llevar ropa ligera y apropiada siempre que sea posible, programar con frecuencia descanso en ambientes con sombra y aire acondicionado para reducir el riesgo en caso de actividades al aire libre, moverse a un lugar fresco en caso de verse superado por el calor, llamar al 911 en caso de un golpe de calor, o sea, un heat stroke. Bueno, pues vamos a estar con mucho calor, hay que mantenernos en lugares frescos y muy hidratados. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana y los países del Grupo de los Siete donarán 1,000 millones de dosis de vacunas a los países más pobres, pero la Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan 11 mil millones de dosis para vacunar el 70% de la población mundial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros líderes de los países del Grupo de los Siete se han comprometido a donar 1,000 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a los países más pobres para ayudar a cumplir el objetivo de poner fin a la pandemia para fines de 2022. Como decíamos, la Organización Mundial de la Salud estima que se necesitan 11 mil millones de dosis, que está muy, muy lejos de lo que se obtiene con estas donaciones. Esto se necesitaría para vacunar el 70% de la población mundial. El grupo de los siete está celebrando en el condado de inglés de Cornwall su primer encuentro presencial en los últimos 2 años. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y en México los contagios del COVID suman 2,452,000 desde el inicio de la pandemia. Esta nota tomada de La Jornada dice la Secretaría de Salud informó que hasta este sábado los contagios confirmados por el COVID en México son 2,452,000 con un incremento de 3,649 casos y de las defunciones confirmadas por laboratorio se reportan 272 decesos más que los informados este viernes, con un acumulado de 230,095. La Ciudad de México es la entidad con mayor número de casos activos, más de 3,000, seguida de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Baja California Sur, Tamaulipas y el Estado de México, como las entidades con más de 1,000 casos activos y donde se concentra el 69% de los casos activos del país. ¿No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19? Solicite un subsidio de hasta 5,500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora.